y no es ni más ni menos que Javi. Hola Javi, ¿qué tal? Hola, feliz año. Y Javi nos trae un programa especial que dice que se le va a quedar corto esta hora. A lo mejor tenemos que repetir o hacer una segunda entrega. Yo creo que sí, que va a ser mejor hacer una segunda entrega. Sobre rock ruidoso, podemos decir, noise. Sobre ruido, vamos a hacer sobre ruido. Desde el principio del ruido hasta nuestros días. Y para empezar, pues una banda fundamental en este palo, como no puede ser otra que la Velvet Underground. Sí, la Velvet Underground, de mediados de los Nueva York, mediados de los 60, y fueron los primeros que empezaron. Bueno, no fueron los primeros, pero sí, aparte de ser un grupo puntero y muy con muchas influencias en la música posterior, pues bueno, ellos basan su música en el ruido, en la estridencia, un poco. Sobre todo el primer disco, el de que acabamos de escuchar. Pues el segundo, yo creo que es más todavía, ¿no? El segundo también, el White Light, White Heat. Sí, también. Tiene ahí la versión de la Sister Ray, que es una animalada. Pero bueno, daban de un palo y daban de otro, ¿sabes? También las personalidades que había allí eran un poco dispares, sí. A pesar de todo. Pero bueno, esto empieza, el ruido es todo influencia de John Cale, que John Cale era no solo era un músico de pop o de rock o como se quiera llamar, sino que era un estudioso de la música. Y él había investigado diferentes vertientes, ¿cómo decirlas?, vanguardistas de la época. Y se basaba mucho en los estudios de Lamonte Young, que a su vez se basaba en John Cage, que era otro personaje, y estaba en la vanguardia de música, que ellos creían que el ruido era el futuro de la música, ¿vale? Uh-huh. Y esto no queda aquí. Esto, muchos grupos famosos y muchos grupos, incluso comerciales, usaron el ruido, como es el caso de la siguiente canción, que es una canción nada más y nada menos de los Beatles, en que se puede ver el ruido que existe con la influencia de la India, con el rollo que trajeron de allí cuando se fue para allá su guitarrista. Así que os dejamos con Tomorrow Never Knows. Del Revolver. Del disco de Revolver, mi preferido. Y el mío. Lay down all bones. Bueno, temazo, así, para que andarse por las ramas. Pues sí, y ruidoso. El ruido puede ser bonito. Hombre, tú dirás. Es lo que he venido a decir aquí. Y luego un día de estos hablamos de... Hemos hablado ahora, mientras que sonaba esto, del documental de Peter Jackson de los Beatles, y estamos ahí. Cada vez que hablamos entre algunos free de los Beatles de ese documental, se nos iluminan los ojos. Sí, sí, sí. Sí. Lo que pasa es que a mí lo que me... Bueno, creo que hay buen rollo todavía ahí. O sea, no es lo que se ha vendido mucho, pero bueno. Esto da para tres o cuatro programas. Para debate. Para debate, sí. ¿Seguimos? Sí, seguimos. Y seguimos con John Cale. John Cale, acordaros que el músico de la Velvet, tocaba la viola, tocaba yo creo que el bajo, guitarra, bueno. Y participó en uno de mis grupos fetiches, y un grupo que los llaman los Padrinos del Punk, ¿vale? Y participó en el primer disco con la canción de Real Cool Time. Bueno, os dejo con ella. Can I come over tonight? Or can I come over tonight? Well, do you think I wanna do that's right? Or can I come over tonight? I said we will have a real cool time tonight. I said we will have a real cool time tonight. I said we will have a real cool time. I said we will have a real cool time tonight. I said we will have a real cool time tonight. I said we will have a real cool time. We will have a real cool time. A real cool time tonight. El señor Iggy Pop y sus compinches de los Stus, con ese Real Cool Time, del disco debut, ¿no? Del disco debut, es. Vaya guagua y vaya fuzz que tiene ahí, potente. Pero bueno, evidentemente John Cale no participó en esta canción, él participó en una del disco que dura 10 minutos y no era plan de ponerla aquí. Se llama We Will Fall, que aparece con una viola eléctrica y haciendo unos ruidos estruendosos y... Y bueno, seguimos con la influencia de la Velvet. Pero vamos ahora con una cosa mucho más seria. Esto se pone serio, señores. Y introduzco o no. Sí, introduzco. Pues este es un disco de Lou Reed. Vamos a poner un poquito solo, porque esto era un disco en vinilo de doble. Cada canción duraba la cara de cada vinilo. O sea, eran canciones de 20 minutos, quizás. Y bueno, vamos a escuchar un fragmento y luego comento un poquito aquí con Dani. Metal Machine Music, Lou Reed. ¿Hay alguien ahí todavía? ¿Eh? Hay poca gente tiene que quedar. De hecho... Vaya salvajada. De hecho, sí, esto fue, no sé, una idea de lucidez que tuvo Lou Reed y, o de lo que sea, ¿sabes? Y hasta él mismo dijo en una entrevista, si has escuchado la segunda cara del Metal Machine Music, es que eres más tonto que yo. O sea, no se anduvo con ¿cómo se dice? No, con suavizando la con cosa. Con paños calientes. Con paños calientes, exacto. Pero bueno, parece ser que alguien hubo que era más tonto que él, porque el que viene ahora, uno de los que viene ahora, dice que es su disco preferido. Sí, sí. He leído entrevistas y Thurston Moore dice que es su disco preferido, que no paraba de escucharlo día y noche cuando era adolescente. Entonces, bueno, he puesto un poco el disco de Lou Reed por eso. Es un disco, yo lo he tenido, es inescuchable, como ha dicho el propio autor, pero sí que es verdad que ha influenciado a mucha gente más adelante. Al igual que los Stooges influenciaron a gente también, que luego lo veremos. Entonces, Thurston Moore es el guitarrista de los Sonic Youth y está muy centrado en afinaciones raras, hacer ruido, y aunque los primeros discos son crudos y difícil de escuchar, luego encontraron su camino e hicieron verdaderas obras maestras, mezclando melodía, ruido y caña de diferente tipo. Así que os dejamos con Sonic Youth y... Youth Against Fascism, Juventud contra el Fascismo. Song I hate. Has escuchado DNA, Blonde Red Head, esto es Rutas Enemigas número 418, en las sintonías de Onda Polígono, Toledo Radio Pra, Nava Asturias y Radio Almaina Granada. DNA, ¿qué nos cuentas de ellos? DNA, pues era un poco por enlazar el tema, ¿no? De los Sonic Youth con Lou Reed y con el ruido y todo esto. Pues es la No Wave, de un movimiento que surgió en Nueva York, que la verdad es que no estaba cohesionado entre ellos, pero bueno, surge con el juego de palabras en contra de la New Wave, ¿vale? Son grupos muy dispares y tenemos ahí a Teenage Jesus and the Jerks, tenemos DNA, los Swamps, Sonic Youth, y bueno, y de ahí surge Sonic Youth. Eran muy amigos además y hacían cosas juntos con los Swamps, y pues un movimiento basado mucho en el ruido, mucho en el ruido. Y os vamos a dejar con otro personaje de este movimiento, que son los Swamps y su cantante Michael Gira, que bueno, es un grupo basado mucho en el ruido, en la violencia, con letras muy cafres, y el tipo era curioso. El tipo, por lo visto, he leído, no sé si era verdad o no, porque me parece demasiado heavy, al tipo no le gustaba que la gente moviese la cabeza y los pelos en el concierto, entonces si lo movían, pues les daba una hostia a los que estaban en primera fila, porque no estaba de acuerdo con esa manera de vivir la música, o sea, personaje. Así que os dejamos con los Swamps y no sé, no me acuerdo de qué canción era. Our Love Lies. Our Love Lies. Nuestro amor miente. We'll fall down. Estábamos con esa cadencia que tienen los Swans, tan propia. Bueno, he de decir en su defensa que me ha sido muy difícil encontrar una canción de los Swans para poder pinchar en un programa de radio de una hora. Y porque, bueno, son canciones súper largas y con una introducción y va subiendo todo, todo poco. Y bueno, suelen ser más cañeros, más ruido, pero bueno. Es poco radiofórmula, ¿no? O poco para poner un programa, desde luego. Así que nada, decir que han vuelto y que la gente habla muy bien de sus conciertos, a pesar de todo. La verdad es que no tienen muchos seguidores, o bueno, sí que tienen seguidores, pero no es una cosa lo bestia, pero sí que son, los seguidores son bastante fieles. Eso sí, que ni se les ocurra mover la cabeza. Que si no les revienta el Michael. Ahora vamos con una cosa que, vamos, pues para mí uno de los mejores grupos de la historia y de los 90, concretamente, que son los Dinosaur Junior. ¿No? Sí, vamos con los Dinosaur Junior. Pues venga, ¿qué nos cuentas? De los Dinosaur Junior, pues bueno, se me quedaban un poco ahí colgados, pero la verdad es que son unos de los baluartes del noise rock, o no tanto ruido, pero han llevado el ruido a esas melodías que hacen. La voz emporrada del señor Maskis queda súper bien también. Y yo creo que es un grupo un poquito bisagra entre lo que había antes y lo que ha habido después. Porque no acordaros, aunque esta gente sigue, esta gente empezó en el año 80 y va a mediados de los 80, no me arriesgo a decir una fecha. ¿Que todavía se llamaban Dinosaur, a palo seco, no? Sí, se llaman Dinosaur en el primer disco. ¿En el primero? Pero ya en el primero, tiene canciones ahí delirantes de ruido y ese ruido lo han sabido enfocar en canciones pues que son un pasote. Como la que vamos a escuchar ahora. Como la que vamos a escuchar, de lo mejorcito. Dinosaur Junior, Little Furry Things. Madre mía, qué buenos son. La mezcla esa de ruido y melodías. Y cuando los ves en directo, con esos muros de sonido de Fender ahí, de amplificadores Fender a lo bestia, te tira para atrás, te peina hasta las pestañas. Sí, sí, sí. Ah, es curioso. Y el contraste que hay, ¿no? Entre. A ver, yo no he tenido la suerte como tú de verlos con la formación original, ¿no? Con el Lou Barlow y el Murph. Yo los vi cuando en la época que lo hacía todo el John Maskis y no sé quién eran los músicos realmente, pero bueno. Pero el contraste ahí, la guitarra es cremosita, aunque es cañera, pero es cremosita, el Lou Barlow pegándole hostias al bajo y luego la voz de porrero que tiene el tío, una voz nasal ahí, no sé. Yo he visto entrevistas y el tío parece que está. Que no está, vamos. Que no está. Luego esa apariencia física que tiene como de druida, ¿sabes? De druida, con el pelo blanco. Sí. Sí, sí. Os recomiendo que veáis una entrevista de este tipo en internet, porque es súper curioso. Es un tipo súper curioso. Nos vamos a Inglaterra. Sí, hemos seguido. Como veis, la cosa se va suavizando y lo que al principio era ruido inaudible casi, pues poquito a poco se va transformando un poquito en música, en melodía. Y bueno, y vamos a coger, volvemos a los Stooges, y de los Stooges sale un tal William Reid, que era el guitarrista de los Jesus and Mary Chains, que dice, o dijo en su día, que el primer disco de los Stooges es el mejor puto disco de la historia de la música, que lo único que lo estropeaba era el solo de I Wanna Be Your Dog. O sea, un solo, bueno, vamos, kilométrico. Sí, ya ves tú, un solo que dura ni medio minuto y encima se va apagando. Pero bueno, estos personajes eran así de provocativos y de gilipollas, si se puede decir. En fin, también recuerdo el bajista que decía que llevaba dos cuerdas porque no le hacían falta más para tocar el bajo en los Jesus and Mary Chain. Así que vamos, aunque no es de las primeras canciones, pero es uno de los discos más, bueno, de los que más a mí me gustan, perteneciente al Honey's Death, y vamos a escuchar Reverence. ruido más bailable aquí con Jesus and Mary Chain. Esto es carne de club. Carne de club, sí. Fue de los discos un poquito más bailables. Y bueno, hubo su polémica con la letra de esta canción de I Wanna Die Like Jesus Christ. Quiero morir como Jesucristo. Un rollo al quiero ser santa de los Parálisis Permanente. Con la iglesia hemos topado. Con la iglesia hemos topado. Y bueno, decir que estos no se consiguieron su sonido a base de, dicen las malas lenguas y la leyenda, a base de un pedal viejo y roto de Fuzz-Wah. No sé si es cierto o no. Aparte de los instrumentos que usa el guitarrista William Reid. Jim Reid, pues la verdad es que no sé cuál, son dos hermanos, no sé cuál es el guitarrista, creo que es William. A mí no me mires. Para aclarar esto. Bueno, pues acoples. Caja hueca con guitarra de caja hueca, con pedales a tutiplén y distorsión a tope. Muchos acoples. Vamos con otros ingleses menos conocidos que también. Que a mí me gustan más, vamos a ser sinceros. Sí, a mí me flipan mucho, pero bueno, estos tuve la suerte de verlos antes de la pandemia. Y la verdad es que pues no tienen mucho tirón, porque lo vi en la Moby Dick y éramos 60 personas. con lo cual me pude poner al lado del guitarrista, el líder del grupo, porque los otros eran músicos, yo creo, de pago. Y bueno, la verdad es que fue alucinante. Eso sí, me pitaron los oídos 3 días. Oh, sí, esas épocas de los pitidos en los oídos. Sí, sí, sí. Así que vamos con The Telescopes. I Fall, She Screams. Estaban de Telescope con esa agresión sonora, que es este I Fall, She Screams, pero bastante bestia. Muy bestia, muy bestia. Este disco, no sé de qué época es, debe ser finales de los 80, es un disco maravilloso. Pero la verdad es que yo no sé qué formación llevan ahora o los discos que sacan luego, pero han perdido esa fuerza que tiene el primer disco, no lo han vuelto a tener. Desde luego, aunque siguen haciendo más o menos la misma música, menos en el segundo disco, que es más así, más melódico, ¿vale? Y ya veo que nos estamos acercando al final. Oh, yeah. Y vamos, esto, se quedan muchas cosas en el tintero. Me gustaría haber hablado de grupos que hacen ruido también y o que hacen mucho noise, como se dice, de la, provenientes del hardcore, como puede ser Fugazi o Husker Du. Husker Du metían ruido del copón. Además tiene unas idas de ollas muy cojonudas en algunos discos, como el Zen Arcade. Ese, ese. Ahí es, hay algunas es caras increíble. Ahí que dices, la madre que los parió. Sí, bueno, a mí las caras que más me gustan, yo creo. Fugazi, aunque son un poquito más convencionales, bueno, que diga yo esto. Yo diría que son más comedidos. Más comedidos con el ruido, exactamente. Pues también tienen ahí su historia. Bueno, vamos con otro grupo de culto. Igual, mucho ruido, un ruido quizá más controlado, ¿vale? Más, este tira más de reverb y más de otras historias. Son los británicos Spaceman 3. Y bueno, luego se separaron y uno de ellos, el de Spiritualize, que ahora mismo no sé quién es, el que no es Sonic Boom, ¿cómo se llama ese tipo? Que a mí con los nombres de los... Sí. De los integrantes de las bandas lo llevo muy crudo. Bueno, pues aquí tenemos un poquito la evolución del ruido, ¿no? De lo que pasa a ser ruido meramente con distorsión, reverb y todo muy saturado a luego este tipo. El último disco ya los Spaceman 3 ya andaban muy cabreados entre ellos. Parece ser que una cara la hizo uno y otra cara la hizo el otro, porque eran dos. Y con Spiritualize se pasó a lo que vamos a hacer la progresión de todo este ruido que hemos puesto, que sería el shoegaze o el dream pop, como lo suelen, yo lo diferencio, pero bueno, se pueden meter en el mismo saco, se casi solapan, sí. Se solapan mucho. Vamos con Spaceman 3 y Honey. Thank you. ruido más narcótico, el de Spaceman 3, Honey. Y ya nos queda la última. Nos queda la última y aquí este era el segundo paso de a pie para un segundo programa. Pues el segundo programa iría más en cómo ha evolucionado ese ruido y en lo que sería pues lo que se llama el shoegaze dream pop, ¿vale? Que se basa mucho en el ruido, pero ya es una cosa más melódica, más suavita, más... no tan cañera, no tira tanto hacia el rock and roll, sino tira un poquito a una cosa un poquito casi ambiental, ¿vale? Y vamos a poner pues a los maestros o a los precursores de todo esto, que son My Bloody Valentine, con la canción que abría el disco de Isn't Anything, ¿no? ¿Es? ¿Mm? No lo sé. Uf, ya no me acuerdo yo de qué disco era. Y si, es que lo tengo... Que lo busque la querida audiencia, que trabaje. Que la busque la audiencia. Bueno, pues este disco tenía que ser otro gilipollas, el Kevin Shields, porque por lo visto tardan 3 años o un cojón de tiempo. Cambiaban de estudio. Él dice que es que lo que querían hacer no se podía con los estudios que había. Arruinaron la discográfica. Bueno, la hostia, ¿sabes? Pasaron músicos, entraron músicos. Decir que la batería son loops, porque la batería pues acabaría hasta la polla, supongo, y diría, lo grabas tú. Y bueno, la verdad es que luego pues ha quedado una obra maestra. El grupo se separó al poco. La discográfica, como hemos dicho, en quiebra. Y bueno, no me enrollo más. Y nos despedimos hasta la siguiente. Y yo me despido hasta el siguiente programa y tú pues para la siguiente entrega de esta manera. Para la siguiente entrega tiraremos ahí por el Dream Pop, el Sugar y todo, todas estas mierdas. Pues ahí os quedéis. Gente, os dejamos con My Bloody Valentine. Gracias, Buja, por venir por aquí por el Onda Polígono. A ti, encantado. Y nos vamos viendo. Hala, pasadlo bien, sed felices. Hasta luego. Yeah.